Pero ¿por qué, carajo? La culpa. A veces te pesa más que un saco de compras. Por eso, compañera, cuando vayáis a hacer pipí, aprovechad y mea culpa. Hay que aprovechar. Hasta los humos los prefiero sin culpa. Los humos. Hacedlo con nosotras. Afuera la culpa, pa afuera la culpa, pa afuera la culpa, pa afuera la culpa. Diste una noche de copas después de una semana de sangre y sudor, y la gente murmura: esa madre no tiene muy buen corazón, habrá dejado su criatura y no coge con de noche y no ir al gimnasio pagándolo y todo. Un día entero con Netflix, con el chocolate y con el cobertor. Maravilla. Y la gente comenta: se ha puesto más gordo, se ha hecho mayor. Y por mi culpa, gran culpa, porque con Eva todo esto empezó. La Biblia es un culebrón. Seguir con la teta y el niño es mayor. Pedir pizza o del chino, no hacer un cocido, 3 horas flojo. Salir de un grupo de WhatsApp, tirarte un peito en el ascensor. La culpa no vale para nada, y luego lo vas a hacer igual. Pero con esa cosa que al final no te va a dejar de ni angustia alguna. Eso es algo del cuerpo, algo necesario, algo natural. ¿Y con quién fantaseo? Culpa, afuera la culpa, culpa, afuera la culpa. Estoy reventada. No soy la madre perfecta, la amante dispuesta, siempre despilada. Mi bata con pelotilla, mi malla sería y mi jingle cobra. La culpa del mundo no la tengo yo. Comí una manzana, el día una tangana. Yo traje a pecado y también a casado. Pandora en la caja, culpa de una raja. Y las 7 plagas hermana, culpa de todo fue de Yoko Ono, de a Manolete y también a Chanquete. Alguien pelea por ir a Ikea, del gluten, del paro, o de si me separo, del aceite de palma, y si tú no te empalmas, de irme a ensayar y quedarme en el bar. Si llevo un escote o soy rubia de bote, si dijo que no, no lo repitió. La culpa de todo no la tengo yo.